El mundo invisible de René Magritte. En el marco de los festejos que México realiza por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, el Museo del Palacio de Bellas Artes presenta, desde el 17 de marzo y hasta el 11 de julio, la exposición El mundo invisible de René Magritte, que reúne más de 152 obras del artista belga. Magritte en el Palacio de Bellas Artes. Por primera vez, la obra del artista visita un país de América Latina. La muestra se lleva a cabo con la inversión de 16 millones de pesos de Conaculta y el IMBA, instituciones encargadas de la gestión de las obras prestadas por coleccionistas privados y museos, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Magritte, el Museo Nacional de Arte Moderno de París, entre otros. La muestra abarca 40 años de trabajo en los que se encuentran pinturas, dibujos, grabados, portadas de partituras, ilustraciones, maquetas, fotografías y filmes del autor. Los visitantes pueden apreciar los distintos periodos del surrealista. A 46 años de su muerte se hace esta retrospectiva donde se aprecia el surrealismo europeo. Como ejemplo, en el primer piso de la exposición se encuentra la obra El Imperio de las Luces, del año 1954. Una pintura donde existe una casa rodeada por árboles y un pequeño lago, ambos iluminados de manera débil por un farol encendido, lo que muestra una escena nocturna y pacífica. Por encima, el cielo completamente iluminado con luz de día crea un contraste entre elementos. Magritte explica esta relación de contrarios en un texto sobre el imperio de las luces. A continuación, un fragmento. En el cuadro El Imperio de las Luces, lo que aparece es un paisaje nocturno y por otro lado, el cielo que podemos ver en un día despejado. El paisaje representa la noche y el cielo, el día. La evocación de la noche y el día tiene, creo yo, el poder de sorprendernos y fascinarnos. Designo este poder con el nombre de poesía. Si atribuyo a esta evocación tal poder es, sobre todo, porque siempre me ha interesado el día y la noche, sin que jamás haya sentido preferencia por ninguno de los dos. Este fuerte interés personal por el día y la noche es un sentimiento de asombro y de admiración. La exposición gira en torno a tres etapas de la obra de Magritte. La primera es la búsqueda en el entorno de la vanguardia, el surrealismo y su trabajo como ilustrador, hasta llegar a la publicación de Las palabras y las imágenes. Posteriormente, la etapa de la utilización y análisis que hace de los objetos y sus distintas representaciones, para finalizar con obras ejecutadas durante las últimas dos décadas de su vida, cuando reflexiona sobre la imposibilidad de la representación mimética al evidenciar el sinsentido del mundo real. Estas tres etapas son visibles a lo largo de los dos pisos del Palacio de Bellas Artes, en las salas que han sido responsabilidad de la curadora Rosana Velázquez y su equipo, quienes han preparado la museografía de la exposición. El arquitecto mexicano Jorge Sainz comenta acerca de la museografía de la exposición y de la trascendencia del artista. No, pues es excelente, indudablemente. Aparte sí se nota que han hecho un gran esfuerzo, tanto social, económico, psicológico. El resultado es espléndido. René Magritte es, pues, para el gusto de los franceses, el mejor pintor actual, bueno, de la época actual, de París, y yo opino que del mundo también es uno de los mejores. No es el mejor porque hay otras maravillas, ¿no? Y en México tenemos también extraordinarios pintores. Visible lo invisible. Magritte dedicó parte de su creación artística a la condición humana, a los contrastes y la cotidianidad de los objetos. Una parte fundamental en la teoría de su obra ha sido el pensamiento y la representación de imágenes, y la relación que éstas tienen con el lenguaje y la realidad. Dice en un texto: "Cada cosa que vemos esconde dentro otra. Deseamos ver lo que está oculto por lo que vemos. Hay un interés por lo que está oculto y que lo visible no nos muestra. Este interés puede tomar la forma de un sentimiento bastante intenso, una suerte de combate, diría yo, entre lo visible oculto y lo invisible aparente". En la inauguración que se llevó a cabo el 17 de marzo, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazabal, citó las ideas del pintor al hablar de la educación y la cultura en México en su discurso. "Hay que hacer visible lo invisible, amigas y amigos. Las manifestaciones culturales nos sirven como punto de partida. La educación y la cultura son parte de esa visibilidad, son el reflejo de lo que somos y de lo que aspiramos a ser. Esta idea de visibilidad se refleja en la pintura Cheque en Blanco, que se encuentra en la primera sala del recinto. La exposición ha recibido a más de 19.000 visitantes durante el mes de marzo y abril, y se espera que el número incremente conforme se acerque el periodo vacacional, ya que en los últimos domingos del mes de abril se han registrado alrededor de 9.000 visitantes por día. Rostros ocultos y la traición de las imágenes. Una de las pinturas más conocidas de Magritte es Hijos del Hombre, del año 1964, que es el retrato de un hombre, desde las rodillas hasta la cabeza, que viste un traje y sombrero de bombín, una vestimenta típica de la segunda mitad del siglo XIX y de principios del siglo XX. El hombre tiene el rostro oculto por una manzana de color verde, un elemento que se repite constantemente en la obra de Magritte. De esta manera, el pintor se pregunta qué habrá detrás de la manzana y cuestiona la identidad del hombre, la moda de la época y la producción en serie de seres humanos, la individualidad perdida del ser humano frente a la industria y una masificación, seres homogéneos representados en lienzos con rostros inexistentes. Estas ideas sentaron algunas de las bases del pop art que artistas como Andy Warhol tomarían para hacer surgir el movimiento décadas más tarde. Esta y otras obras de las últimas dos décadas de vida del artista se aprecian en la última sala de la exposición. La traición de las imágenes se encuentra en la parte superior del recinto, en el muro norte de la sala este. Es un estudio compuesto por pinturas y texto de Magritte, acerca de las imágenes y su relación con el mundo real. Una muestra pictórica de ello es el cuadro Esto no es una pipa, del cual solo se exhiben fotografías y reproducciones. En el lienzo se observa una pipa y un letrero que dice Esto no es una pipa, con lo cual el pintor afirma que lo que se observa es una representación o imagen y que no es el objeto tangible del que se habla. La exposición se estará presentando hasta el 11 de junio en el Palacio de Bellas Artes. Es una muestra de trascendencia en este sitio, ya que en promedio se realizan una o dos por año. Es la más destacada desde la visita de las pinturas del Greco en el año 2009. Magritte es un artista de talla internacional, contemporáneo de Salvador Dalí, influyente en distintas vertientes artísticas que se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Como vista final de la exposición se encuentra una instalación de video en el segundo piso y el espacio lúdico donde se juega con la obra del pintor por medio de rompecabezas e imágenes de pipas, bombines, manzanas y flores, además de la tienda de recuerdos donde se venden artículos como tazas, ceniceros, libros y sombrillas con el diseño y los elementos propios de la obra de Magritte. Con esto concluimos con la lectura del reportaje. A nombre de todo el equipo, quiero agradecer su atención. Gracias.